Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de literatura fantástica y te voy a recomendar mis tres autoras favoritas. Como ya te comenté en el primer episodio del podcast, el que sirvió como presentación, llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de crear un podcast para lectores de fantasía. Y bueno, me conoces, soy una escritora de mapa y llevo lo del mapa prácticamente a todos los terrenos de mi vida. Y eso quiere decir que sí, tengo los programas preparados con antelación y pensados. Y me encontré con la tesitura de decidir qué contenido iba a ser con el que arrancaría el podcast, y me ha parecido muy buena idea empezar con mis tres autoras de fantasía favoritas, porque se tratan de tres mujeres que escriben muy bien y que debían estar más o menos a la altura de otros autores que a lo mejor elevamos en exceso cuando sus obras no son realmente buenas. De hecho, ya en mi página web he hablado muchísimo de ellas. Tienes un montón de entradas sobre sus mundos, sobre sus sistemas de magia o sobre otras particularidades, pero hoy no vamos a hablar de la faceta más escritoril, diremos, de estas autoras, sino que te las quiero recomendar simplemente para que puedas disfrutar de esta lectura y que te puedan gustar. La primera de ellas es una autora que escribe con seudónimo, su firma como Robin Hobb, aunque su nombre real sería Margaret Astrid Lindholm-Homlen, bueno, algo tanto difícil de pronunciar, la verdad es que se entiende el seudónimo, queda más claro y directo su nombre. Y es una autora que ha escrito mucho, y cuando digo mucho estoy hablando de 31 novelas. 31 novelas, ojalá escribir tanto. A España han llegado, si no recuerdo mal, solo 9. De estas 31 novelas, que también dice mucho de la situación actual. ¿Y por qué te la recomiendo? Te la recomiendo porque se trata de una autora que escribe, sí que es cierto que escribe historias llamativas, pero el centro siempre de sus historias serán los personajes, es decir, es lo que se considera una novela de personajes frente a una de trama. La gran diferencia entre un tipo u otro de novela sería que la de trama se centra en resolver un conflicto que envuelve toda la historia y que generalmente suele ser algo como más trascendental. En cambio, una novela de personajes se centra en resolver conflictos internos o de relación con otros personajes. Y esto lo vamos a ver súper bien cuando se explique las sagas, puesto que en Robin Hobb toda la trama, toda la novela, gira alrededor de las decisiones y los errores de los personajes. Y esto a mí es lo que más me gusta, puesto que los hace mucho más humanos, mucho más coherentes y hace verosímil una historia cargada de magia, porque no deja de ser fantasía. Realmente te recomiendo las tres sagas enteras de esta autora, las tres que están en español, porque se ve la evolución de la autora. Para mí la primera saga está muy bien, me gustó muchísimo, pero no tiene nada que ver con las siguientes. Se ve cómo la autora crece y evoluciona y mejora mucho su forma de escribir. Así que si te adentras en Robin Hobb, espero que puedas disfrutar la primera saga, la primera trilogía, y puedas avanzar y conocer mejor, con soltura, todo lo que es capaz esta autora realmente. Lo que no te aconsejo es que te lo leas desordenado. Ahora te voy a explicar por qué. La primera trilogía te explica la historia de Traspié, la segunda te explica la historia del Mitonar, que es una historia que es paralela, que no tiene nada que ver con Traspié ni con la gente de su entorno, y la tercera trilogía vuelve a retomar a los personajes de la primera. Yo lo que hice fue cometí el error de ser muy impaciente, así que me salté la segunda trilogía y pasé directamente a la tercera. Y cuando luego volví a la segunda para leérmela, la disfruté muchísimo, si es cierto, pero claro, ya sabía al final, ya el gran misterio de la segunda trilogía ya lo conocía porque me había leído la tercera. Entonces eso fue un fallo enorme mío, así que si te llama mucho la atención los personajes de la primera trilogía, avanza con calma la segunda, porque si vuelves hacia atrás te faltará esta chispa de la obra. Te cuento un poco de qué va en sí la historia de Robin Hobb, a ver si te despierto un poco el interés por esta autora. La primera trilogía, la que te he dicho antes que hablaba sobre Traspié, la llaman la trilogía del Batídico. También la conocen como trilogía del asesino. Entonces, como he dicho, el protagonista es Traspié. La gracia de este universo es que los nombres de las personas vienen a decir más o menos quiénes son o qué son. Traspié es justamente eso, el traspié de un noble, es decir, un hijo bastardo. Veremos cómo Traspié, desde bien pequeñito, acaba en la corte del rey, siendo hijo bastardo del príncipe heredero, y se verá en la situación de tener que sobrevivir a una corte que no le tiene ningún tipo de aprecio, puesto que es pues, un bastardo y no tiene ningún tipo de papel en la política del momento. Ningún papel activo, porque como bien dice el título del primer libro, Aprendiz del Asesino, Traspié tendrá que convertirse en asesino del rey, es decir, quien obra los asesinatos que ordena el rey o la nobleza. Lo más interesante de esta historia es que veremos, durante toda la trilogía, veremos crecer a este personaje, lo veremos madurar, veremos cómo tiene que sobrevivir a un entorno como este, lo veremos muy importante también equivocarse, caerse, aprender de los errores e ir evolucionando. Además, hay una historia detrás sobre el mundo que lo envuelve, el tipo de magia que hay alrededor. Tengo dos artículos en la página web sobre los sistemas de magia de este universo, que son dos, la habilidad y la maña, que no puedo decir mucho porque te estoy haciendo un spoiler y te quitaría la gran magia que hay en esta novela, que es entenderla, puesto que, obviamente, nuestro protagonista tendrá ciertas habilidades que tendrá que ir adquiriendo y ir aprendiendo todas ellas para servirlas a su rey. Volviendo otra vez a lo que he dicho antes, que los nombres definen a los protagonistas o a los personajes, hay personajes muy curiosos que ya solo con el nombre te dicen un poquito cómo son. El rey de este reino, valga la redundancia, se llama Artimañas, ¿vale? Que ya dice mucho. El príncipe, uno de ellos, se llama Veraz, otro se llama Regio. Dice muchísimo de su forma de ser, igual que lo dice la reina Deseo o la noble Paciencia, que muchas veces, en este caso, Paciencia va un poco a la inversa, porque veremos que es una noble que, bueno, que paciencia tiene poca. Ya lo verás si lo lees. Traspié, por lo tanto, tendrá que vivir una corte llena de mentiras, llena de manipulaciones, en la que tendrá que ser esta sombra que ayuda a que el rey consiga lo que desea. Y mientras todo esto sucede, en el exterior el mundo está un poco cambiando y aparece como la sombra de unos antiguos Betulus, que nadie sabe bien qué son, que Traspié sentirá el interés de conocer qué es todo esto que hay aquí detrás. No puedo decirte más, de hecho es muy probable que cuando acabes la primera trilogía no sepas qué es bien un Betulu y no pasa nada, ¿vale? Porque esto es algo que envuelve, este misterio envolverá toda la saga entera, es decir, las tres trilogías. Por lo tanto, hasta la tercera trilogía no lo descubres realmente. Como puntos flacos o algo a tener en cuenta, es que se trata de una lectura lenta, puesto que profundiza mucho en los personajes y la trama se desenvuelve de forma, pues eso, más pausada. No obstante, me parece que es una novela muy bien trabajada, está muy bien escrita y consigues empatizar muy bien con la situación. De hecho, es una historia, a pesar de la magia, que resulta creíble, porque los personajes te lanzan a ella y entiendes todas las consecuencias y todas las decisiones que toman. Otro punto flaco de esta primera trilogía, que me sirve para enlazar con la segunda, serían los personajes femeninos. Realmente no hay muchos personajes femeninos, solo aparecen de importantes Paciencia, la mencionada anteriormente, y Molly, que Molly básicamente hace el papel de la chica y ya está. Y no están bien desarrolladas, están muy poco trabajadas y la verdad es que en esta primera trilogía todo el ambiente es muy masculino. Quienes mueven la trama son todos personajes masculinos. Sí que es cierto que hay representación de un personaje no binario, que es muy importante para la trama, pero las mujeres quedan en un segundo espacio menos importante. Esto realmente la autora lo soluciona muy bien porque en la segunda trilogía, dentro del mismo universo que el anterior, está centrado en la trama de cuatro mujeres. Y los personajes masculinos, que obviamente sí que existen, pasan a un segundo plano. Estoy hablando de la trilogía de las Leyes del Mar. Como he dicho antes, está ambientada en el mismo universo que el anterior, pero en otra parte del mundo, en el Mitonar. Se trata de una ciudad que está gobernada por mercaderes y que su función principal es la de un puerto comercial, donde los que tienen el poder son, pues, estos comerciantes. Las protagonistas forman parte de la misma familia de mercaderes, que son bastante conocidos y bastante importantes dentro del gobierno de ese espacio, de ese lugar, pero les sucede algo trágico que hace que la vida de todas ellas dé un giro. Aunque sucede en el primero o segundo capítulo, prefiero no decirte nada para que tú misma lo descubras y te adentres en esta realidad. Pero lo más llamativo de esta saga y lo que la convierte en mi favorita de todo Robin Hood es que nos muestra cuatro personajes femeninos distintos, cuatro arquetipos muy diferentes que se relacionan de formas diferentes con su entorno y que cambian y evolucionan de forma también, pues eso, diferente. Por un lado tenemos a Rónica, que es la matriarca, es la abuela, la que tiene toda la sabiduría de toda la familia y que sigue una serie de tradiciones que quiere que sus hijas y su nieta respeten. Tenemos a las dos hermanas, Alcea y la otra, que no recuerdo ahora mismo. Alcea, mi favorita, es la hija rebelde, la que no quiere seguir la norma, la que no entiende por qué no puede ser capitana solo por ser mujer y la que quiere a toda costa conseguir convertirse en la capitana de uno de sus barcos. Su hermana, en cambio, es una mujer obediente, dedicada a su familia, dedicada a su marido, que sigue todas las normas y deja que los demás decidan por ella. Ella ha tenido dos hijos, una de ellas es la niña de papá, que recibe todas las alabanzas de su padre, tiene todo lo que desea, todo lo que pide, desea vivir la corte, ser rica, casarse con alguien con mucho dinero y lo que le gusta es la apariencia. Lo interesante de esta obra no es que te diga que Alcea es la buena por ser la rebelde, la inconformista, las demás no tengan una actitud correcta. No, te enseña cómo todas ellas tienen unas habilidades distintas adquiridas a lo largo de sus distintas experiencias y cómo cada una de ellas consiguen o no superar los retos de la vida y sobre todo de su vida, porque verán que todo gira, cambia, se destroza por culpa de algo que realmente no pueden controlar y cómo se relacionan entre ellas y entre los demás para poder llevar a cabo lo que tengan que hacer. Es que no puedo decirte nada más y siento que a lo mejor estoy siendo un poco vaga. Es que no quiero decirte nada porque necesitas leer esta historia, entenderla en profundidad. Verás cómo todas son muy coherentes con su forma de ser, actúan según lo haría una persona real y se equivocan. Y a mí es lo que me gusta, que se equivocan, cometen un error, lo echan todo por la borda, nunca mejor dicho. Es una novela de piratas y de barcos. Y todo eso le hace crecer, les hace evolucionar, les hace darse cuenta de sus propios errores, aceptarlos o cambiarlos, ¿no? Es, de verdad, es una novela que a mí me gusta mucho porque como escritora me ha enseñado a tratar a mis personajes de forma humana y como lectora me ha hecho empatizar muchísimo con las desgracias, porque son desgracias que viven estos personajes. Además de esto, para mí es el punto fuerte, pero es que además de esto hay una trama. Hay un sistema de magia que no tiene nada que ver con el anterior. Hemos visto que en el reino de Traspié existen la habilidad y la maña, pero los mercaderes cuentan con otro tipo de, vamos a llamar más o menos magia, que son unos barcos que tienen la capacidad de comunicarse hablando. El mascarón de proa está vivo y con él todo el barco. Y no puedo decir más. Tendrás que adentrarte un poco para entender qué es lo que sucede en estos barcos. ¿Son objetos? ¿Son bestias? ¿Son humanos? Ya que piensan como humanos y se comunican y se comportan como humanos. No puedo decir nada más. Tendrás que adentrarte en este universo para descubrirlo por ti misma. La última trilogía de esta autora es el profeta blanco y continúa con lo sucedido en la primera trilogía. Rescata a los personajes de la primera trilogía pasados unos cuantos años, ahora no recuerdo cuántos, pero sí que vemos a los personajes envejecidos. Y lo que me resulta más llamativo es que los personajes en estos años que han pasado fuera de escena, se podría decir, cómo han evolucionado, cómo han cambiado y cómo han aprendido de su vida. Y a pesar de que este arco inicial de la primera trilogía ya está cerrado, se ven arrastrados a una nueva aventura porque de nuevo el mundo les necesita. Y no puedo decir nada más porque te estaría diciendo ya demasiado ya del primer libro. La primera trilogía, perdón. Así que lo dejo aquí, simplemente recordándote, si te gustan los libros en los que los protagonistas son realmente el protagonista de la historia y son ellos quienes tiran de la trama y la maltratan lo máximo posible y todo gira alrededor a ellos en el buen sentido, no en el malo, esta es tu autora. Robin Hobb consigue justamente eso, crear una dinámica de personajes muy bien trabajada, en la que entiendes muy bien las relaciones entre ellos y las decisiones que toman, y por lo tanto, las consecuencias. Pero no te creas que no me queda nada más que decirte hoy, que de momento solo voy por la primera autora, aún me quedan dos más. La verdad es que no están colocadas en orden de más favorita a menos, pero sí que es un poco un orden de cuánto más he leído de una que de otra. Robin Hobb en este sentido ocuparía el top 1 porque me he leído 9 novelas suyas, pero ahora vamos con la siguiente, que es una autora que no solo recomiendo yo, sino que también recomienda a la gente que entiende más que yo de fantasía, puesto que ha recibido 3 Hugos seguidos. Estoy hablando de la grandísima Nora K. Jemisin. Esta autora es archiconocida gracias a La Quinta Estación y la saga que la completa, puesto que con esta saga, con cada uno de los libros de la trilogía, ha ganado un Hugo distinto, que dice muchísimo de su calidad y de sus habilidades como escritora. Ha escrito más y tiene más cosas publicadas en español, pero como no lo he leído, no puedo opinar al respecto. Por lo tanto, solo hablaremos de la saga de la Tierra Fragmentada, puesto que es la saga que conozco y es la saga que te voy a recomendar para que leas. Si antes te recomendaba a Robin Hobb como una autora que sabe trabajar muy bien los personajes y sabe ponerlos muy bien como el centro de la historia, Jemisin te la recomiendo puesto que es una autora que sabe jugar muchísimo con principalmente sistemas de magia, pero también con el universo, el worldbuilding, el gran qué de la fantasía. Si nos ponemos un poco en situación, todo se centra en un universo, un espacio llamado La Quietud, que de quieto tiene poco. Es un universo que está constantemente en cambio y que prácticamente ha dominado a los hombres. Nos encontramos en un momento en el que la extinción humana está a nada de suceder, puesto que existe esta quinta estación, ¿no? Hay una cita del libro, que si ahora la busco no la encontraré, que dice algo así como que primero viene la primavera, después el verano, el otoño y el invierno, y después del invierno, algunos años, aparece esta quinta estación. Es una estación que trae consigo muerte y destrucción por doquier. Esta quinta estación convierte el mundo como tal en un lugar hostil, en el que no se puede respirar, en el que no se puede cultivar, en el que la mayoría de las personas mueren sin más. Vemos, por lo tanto, que se trata de una sociedad que seguro va a ser distinta a la nuestra, porque tienen que sobrevivir, saben que pueden morir en cualquier momento. Por tanto, aquí Jemisin ha sabido jugar muy bien con la creación del universo, puesto que no sería coherente crear una ciudad como la nuestra en un sitio en el que la vida es tan fácil de perder. Por eso, veremos cómo la sociedad se organiza de una forma distinta. No te lo puedo decir, o no te lo quiero decir, básicamente porque la autora hace una cosa que a muchos echan hacia atrás, un poquito, a mí me gusta, que es que te lanzan, te pone directamente en el universo sin explicarte nada. Lo ves todo desde el punto de vista de alguien que forma parte del universo y que, por lo tanto, no tiene que explicarte cosas que para ellos son normales. Y tienes tú que darte cuenta de qué demonios es eso. ¿no? ¿Qué es eso de sesapinar? ¿De qué me estás hablando, no? Es normal que los primeros capítulos no acabes de entender bien bien qué sucede, que no acabes de entender qué es eso de un orogen o de un orograta, quién es ese tal padre tierra, ¿no? Es normal, porque el autor aquí está jugando contigo, te está poniendo en este mundo que es tan distinto al nuestro para que te empapes, para que lo entiendas. Y créeme, lo haces. Todo tiene un sentido, es todo muy coherente, y cuando llegas al final de la saga, también entiendes el gran qué, la gran pregunta que te plantea en sí la saga. No te puedo decir mucho más, ya te lo puedes imaginar. ¿Por qué recomiendo esta obra? La recomiendo no solo por el sistema de magia, sino por otras muchas. Pero hablemos del sistema de magia. Hemisin coge algo que es cierto, que es científico, que es la orogenia como tal, que es el estudio de la creación de las montañas, y lo convierte en un sistema de magia y crea a estos orógenes que tienen ciertas capacidades con la tierra, que no te voy a explicar muy bien porque ya tendrás que entenderlo tú a medida que vayas leyendo esta obra, si es que te interesa, claro. Otros aspectos a tener en cuenta de esta autora es que tiene una gran representación de un montón de colectivos y minorías. Para empezar, todos los personajes son negros, tienen todas las letras del colectivo LGTB, todas, absolutamente todas, y también emplea su historia para explorar distintas relaciones románticas que no son las normativas. Todo esto solo son características que a mí le dan puntitos extra, pero no es el centro de la historia. Presenta todos los colectivos como lo que son, ¿no? Algo normal y natural que simplemente existen y ya está, ¿vale? En ese sentido, Hemisin es muy directa y te deja muy claro qué es lo que vas a encontrar en sus historias. Y a mí es lo que me gusta, ¿no? Que un autor sea tan claro y se comprometa con ciertos aspectos sociales que hoy en día están en auge. Dejando esto de lado, que aquí hemos venido a hablar de lectura, sino de otras cosas, considero que esta autora te va a llamar muchísimo la atención. Creo que te puedes enganchar mucho, muchísimo, si eres una lectora a la que le apasione el world building, o le guste de disfrutar los sistemas de magia, analizarlos. Si las conoces, Hemisin sigue las leyes de Sanderson, así que si te gusta también ese autor, verás que hay ciertas relaciones. En general es una autora bastante original y que te crea un mundo donde hay una gran crítica social detrás. Aunque esté escribiendo fantasía, no deja de estar escribiendo para lectores o lectoras de nuestro mundo. Por lo tanto, hay mucha crítica que puedes relacionar fácilmente con nuestro propio universo. Sin embargo, si lo que buscas es una autora original que cree sistemas sociales, organizativos o directamente universos que se escapan un poco de toda lógica, a pesar de tener coherencia interna, está claro que te va a gustar Cameron Hartley. Cameron ha escrito varias obras, no están todas traducidas al español y yo solo me he leído una de ellas. Sí, ya lo sé. Te estoy recomendando a una autora entera cuando solo me he leído una cosa de ella. Pero, es que me ha gustado mucho. Más que gustar, me ha llamado mucho la atención y cuando he preguntado a otras personas que sí que se habían leído otras obras de Cameron, me han confirmado que su estilo se mantiene y que su originalidad se mantiene. De hecho, es por eso que te la recomiendo. Porque es una autora que rompe con todo lo establecido antes que ella. Su obra, que no lo he dicho, es Las estrellas son legión, que es la que me he leído, te crea un universo que en principio pocas personas pueden imaginarse. Para empezar, te crea una historia que parece ciencia ficción, puesto que están en naves en el espacio, pero que tiene muy poco de ciencia ficción, o al menos yo no le veo la relación, yo lo veo más fantasía. La clave, lo esencial, la gran diferencia de esta obra, o al menos lo que más destaca, es que es una sociedad, no diré humana, porque yo creo que no son humanas, a pesar de que en ningún momento lo describen bien, una sociedad en la que solo hay hembras, solo hay mujeres. Y estamos hablando también de la que todas las criaturas se consideran mujeres, y entendiendo como mujeres, mujeres cis, es decir, con aparato reproductor femenino. De hecho, son bastante específicos. Todas las criaturas de este universo pueden gestar vida. Mi pregunta y la tuya sería, ¿cómo pueden gestar vida si no hay nadie, no hay otro que pueda fecundar? a este vientre, ¿no? No puedo decírtelo, tendrás que meterte en esta novela. Yo creo que es una novela que no puede gustar a todo el mundo porque es muy diferente. Y esto es algo que ahora mismo ya llevamos prácticamente media hora de programa, así que te lo voy a hablar un poco con pinceladas y seguramente sea un tema que trate más adelante en otro podcast, puesto que ser original a veces resulta un poco caro. Cameron es muy original, muchísimo. Te crea un universo que no tiene nada que ver con lo que te puedas imaginar. Las naves espaciales en las que viven, no sé muy bien qué son. Es una cosa muy rara. Llama muchísimo la atención porque todo te parece extraño, pero te engancha y te causa curiosidad. A ver, te estoy explicando un poco nada, así que vamos un poco a la trama. Se trata de una historia que explica dos puntos de vista distintos, Zan y Hyde, si se pronuncia así, que son pues eso, dos mujeres que viven dentro del mismo mundo. Zan despierta en lo que parece que es una enfermería o un hospital con amnesia, no recuerda absolutamente nada y se ve rodeada de gente que, aunque le conocen, no la recuerda, obviamente. Se supone que con la otra narradora, con Hyde, tenía algún tipo de plan en marcha para hacer algo que por el tono ella intuye que es como muy importante, pero no tiene ni idea de nada. No tiene ni idea si ella formaba parte de los, entre comillas, buenos, si formaba parte de los, entre comillas, malos. No sabe si esta Hyde la está engañando, no sabe de quién fiarse, en quién confiar, ni nada. Entonces, de la mano de este personaje con amnesia, entenderemos o intentaremos entender, no siempre se entiende, este universo tan extraño. Se trata de una criatura que entiende la realidad que le envuelve porque forma parte de ella, pero que tiene cierta inocencia que hace que al lector le sea un poco más fácil entender qué es lo que sucede. Ya te digo, yo me he quedado un poco a cuadros después de leerme esa novela, porque te crea una nave espacial. Bueno, pues que de metal no tiene mucho, que parece más una especie de organismo extraño que no tiene demasiado sentido o lógica. Dentro de su universo sí, porque funciona así y ya está, entonces tienes que creértelo como lector. Pero sí que es cierto que después de leer esa obra me quedé con la sensación de ¿pero de dónde saca esta chica estas ideas, ¿no? ¿Cómo consigue hilar tan bien una cosa con otra? Además, la trama trabaja mucho el misterio, la resolución de este conflicto y toda una serie de artimañas, manipular, mentir para conseguir un objetivo. Tiene mucho de politiqueo en ese sentido. No te puedo decir mucho más porque es que te estaría desvelando lo esencial de la historia. Si estás cansada de siempre la misma fantasía o la misma ambientación, podría interesarte esta obra, pero ya te aviso de que es muy rara, mucho. Estas son, por lo tanto, mis tres recomendaciones. Robin Hobb, si te gustan las novelas en las que los personajes están bien construidos y son ellos los que hacen que la trama realmente avance. N.K. Jemisin como un buen ejemplo de un buen sistema de magia bien trabajado, de fantasía más clásica, pero original en la construcción del universo y de la magia en sí. Y por otro lado, Cameron Harley como un ejemplo para romper con lo establecido, romper ambientaciones, ser original y crear universos totalmente llamativos, diferentes, extraños, extravagantes. Estas son mis tres autoras, pero obviamente existen muchísimas más que deberían estar en las estanterías de cualquier fan de la fantasía. Estas son las tres que yo te recomiendo a ti y que te entrego si querrías leerlas. Te dejo enlazado abajo un enlace, valga la redundancia, a un post en el que te explico todo esto de forma un poco resumida, centrándome más en darte los datos concretos, los títulos de las obras, con enlaces que puedes ir a Amazon y comprar los libros. Si compras a través de mi página web, me estarías ayudando a financiar un poco todo el proyecto. A ti te saldría gratis. Simplemente, si te interesa alguna de las novelas que te he mencionado hoy, te agradecería muchísimo que si quieres hacerlo, vayas a comprarlo a través del enlace que puedes encontrar en mi página web. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del programa de esta semana. Te recuerdo que tendrás uno nuevo todos los martes a primerísima hora de la mañana. Y ya está. Nos oímos y nos leemos tanto en mi página web como en mis redes sociales. Y recuerda que tú aquí siempre serás bienvenida.